5:30 de la tarde, aquí seguimos haciendo que vuelvan las ideas por las 7:50. Está en línea Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autor del proyecto de ley que efectivamente mencionamos hace un rato nada más y que tiene que ver con la iniciativa que se presenta en diputados y tiene el nombre de Aporte Solidario Extraordinario sobre las Grandes Fortunas. Si no, me corregirá Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, tengo que empezar corrigiéndote. Aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Aporte solidario y extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas es el subtítulo. ¿Le podemos decir la ley Heller? No. Bueno. No. Yo trabajé porque me dieron la tarea y hice lo que tenía que hacer. Yo digo, es un proyecto del bloque. Vos todos querían firmarlo, los 117 querían ser coautores. El reglamento no permite más que 15 firmas. Y bueno, vamos a poner 15, le pusimos 15 firmas y el resto acompañando, adhiriendo. Es decir, que es un proyecto de todos los integrantes del Frente de Todos. Ahora te vamos encabezo a preguntar todo en la firma yo, porque tuve la tarea y la responsabilidad de construir el proyecto, digamos. Uh-huh. De darle ahora forma vamos a preguntarte, Carlos, lo que implicó en términos de construcción política también esto. Pero ¿cuáles son las características principales para ratificar un poco quizá lo que... Hemos hablado infinidad de veces. No hay cambio. Hay detalles que yo hasta ahora, por respeto justamente al debate colectivo, no he mencionado. El proyecto básicamente es lo que dijimos, un aporte extraordinario por única vez a las personas humanas, con un punto de partida de 200 millones de pesos para quienes tienen declaración de bienes hecha, declarada, es decir, vos sabés, cuando digo declarada es porque hay mucha gente que tiene plata no declarada. Este aporte se calcula sobre lo que cada persona humana declaró que tenía como riqueza personal al 31 de diciembre del 2019. Tiene unas alícuotas que se van escalando, que arrancan del 2% para quienes tienen una riqueza de entre 200 y 300 millones y que llega al 3.5% para quienes tienen más de 3.000 millones. Y adicionalmente hay un plus, llamémoslo de alguna manera, por la parte de bienes que tienen en el exterior, que tendrían una sobrealícuota de un 50% más. Es decir, el que tiene bienes en el exterior, por la parte de los bienes del exterior, por ejemplo, en la primera categoría, si tiene entre 200 y 300 millones, en vez del 2, pagaría el 3. Pero con un agregado, que si esa persona está dispuesta a traer al país el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, esa sobrecuota se le elimina. No sé si fui claro. Sí, tratando de incentivar que traigan de vuelta a la Argentina. Estamos hablando de lo que tienen declarado, no estamos hablando de los fondos no declarados, que después estén en lugares que no sabemos y que podemos suponer y demás. Estamos diciendo, alguien que tiene una declaración de bienes, que tiene una parte de esos bienes en la Argentina y que tiene otra parte de esos bienes en el exterior, si repatria el 30% de los bienes financieros, no de todos los bienes, porque no le estamos diciendo venda los inmuebles, si repatria el 30% de los bienes financieros, de sus activos financieros en el exterior, entonces es como si tuviera todo en la Argentina y no paga ninguna diferencia, no tiene ese plus que estoy explicando. La otra cuestión tiene que ver con los destinos, Pablo. En el proyecto hemos establecido cinco destinos que vale la pena mencionarlos. Un 20% de lo que se... Ah, ¿me querés preguntar algo? No, no, conocer efectivamente hacia dónde van esos aportes. Muy bien, un 20% a subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas, en los términos del artículo segundo de la ley 24.467, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. El primer 20%, porque empecé por el segundo, a la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. El tercer 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y o académica. Un 15% a los habitantes de los barrios populares, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENAVAP, para fortalecer dicho proceso enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes. Es decir, urbanización de barrios populares con este tipo de obras. Sí, señor. Y un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina, ex-ENARSA, la cual viabilizará dichos proyectos, proponiendo y acordando con YPF Sociedad Anónima en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de esos proyectos. Queda establecido que Integración Energética Argentina deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen. Bien. Digamos, esos son los cinco destinos predeterminados de aplicación específica que tendría lo producido por este aporte solidario extraordinario que estamos planteando en este proyecto de ley. Carlos, para ser bien redundantes en esto y muy llana la pregunta, ¿cuánta gente tiene esa plata? A ver, el número exacto no existe porque lo vamos a saber sobre las declaraciones juradas el 31 de diciembre del 2019. Nosotros hemos trabajado sobre una base de datos conocida, más antigua, y nuestra estimación es que ronda las 12.000 personas. Es decir, está muy bien, es muy pertinente lo que me preguntás, porque eso fue un tema de mucho debate nuestro, de encontrar el punto óptimo que era que abarcara la menor cantidad de personas posible, logrando el mayor ingreso posible. Y, por ejemplo, si bajáramos a 130 millones, se sumarían 20.000 personas más, pero subiría muy poco el ingreso probable, que tampoco te lo dije, pero nosotros estimamos que esto va a generar un ingreso del orden de los 300.000 millones de pesos, digamos, para tener, ya te digo, no puede haber exactitud hasta que no conozcamos esas declaraciones juradas y demás, eso es que está fuera de nuestra incumbencia ya. Pero es decir, Carlos, que hemos trabajado, la clase media está fuera del aporte. Lo digo con algo de sorna porque uno imagina que este tipo de cuestiones a veces hacen aparecer los intereses de un grupo personas, muy... 12.000 personas, creo que por ahí pusimos en algún lado, es el 0,002% de la población. Bien. Digo, para llevarlo a términos poblacionales, es un núcleo muy, muy reducido. Pero tampoco lo podemos nosotros, el espíritu de esto no es plantearlo en términos confrontativos, sino lo contrario, es decir, es posibilitar que las personas que tienen una posición económica muy consolidada aporten a resolver los problemas de los que tienen problemas. Yo vengo diciendo estos días, creo que alguna vez ya te lo dije a vos en algún programa, Estas 12.000 personas, estas aproximadamente 12.000 personas, a ninguna le va a cambiar su condición de vida por este aporte. Pero los que reciban los beneficios seguramente van a estar un poco mejor. Ninguno va a dejar de ser millonario. ¿Eh? Ninguno va a dejar de ser millonario por este aporte. Por eso, ni millonario ni mucho menos. A ninguno le va a afectar. No creo que nadie de esos 12.000, después de hacer este aporte, tenga que cambiar alguna de sus condiciones de vida, de sus hábitos, sus cosas. Y en cambio, todos los que van a recibir esos beneficios, cualquiera de esos rubros, van a beneficiar a una enorme cantidad de ciudadanía, que son los que están en peor condición, que más necesitan, y que seguramente sí van a sentir el impacto del beneficio. Carlos, el aporte es importante, 300.000 millones de pesos aproximadamente, el destino está muy claro en el proyecto de ley. Sin embargo, a mí me parece que esto tiene un valor, además de lo material y concreto, tiene un valor simbólico muy importante, porque permite graficar muy claramente en nuestro país la discusión sobre quién tiene que hacer el mayor esfuerzo en los momentos de mayor dificultad, ¿no? Sí, creo que sí, está bien, es así. De cualquier manera... Porque digo, es un muy buen antecedente, cierro con esto, es un muy buen anticipo de cualquier discusión respecto a una reforma tributaria futura. Sí, a ver, esto es un proceso continuo. Ahora viene de acá al 15 de septiembre, faltan menos de 20 días, el Poder Ejecutivo tiene que mandar el presupuesto. Y ese presupuesto es un presupuesto de ingresos y de gastos. Y es muy probable, y no estoy adelantando ninguna información porque no la tengo, pero es muy probable que en ese proyecto de presupuesto haya propuestas que tienen que ver con cómo mejorar los ingresos de la Argentina para a la vez poder atender de una manera más solvente los gastos que demanda recomponer estas dos pandemias a las que estamos sometidos. Y después, desde luego, estarán las 60 medidas que deben incluir medidas que tienen que ver con lo impositivo. Creo que nos debemos un gran debate sobre el tema impositivo, no en la Argentina, en el mundo entero, porque yo no me canso de repetir que el problema del mundo hoy no tiene que ver con la escasez, sino con cómo se administra la abundancia. Y entonces, a partir de esa idea, discutir políticas impositivas progresivas parece la única forma que el mundo, y dentro del mundo nosotros, en la escala que nos corresponde, podemos intentar una distribución un poco más equitativa de esa enorme riqueza, que cuando uno mira los datos globales espanta, ¿no? Es decir, cuando vos ves que hay 2.000 y pico de 1.000 millonarios en el mundo que tienen una enorme porción de toda la riqueza acumulada en el mundo entero, y ves, por otro lado, todos los problemas que hay con las corrientes inmigratorias, con pueblos sometidos a situaciones de pobreza, de devastación virtualmente, está claro que hay un gran debate universal pendiente, en curso diría yo, pero pendiente para que se pueda avanzar, y creo que este debate que vamos a tener alrededor de esto es un aporte en esa dirección. La última, Carlos, estamos charlando con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda en Diputados, se está presentando, hoy se presentó ante el bloque, y por supuesto en el Congreso... Ya está presentado el proyecto en mesa de entrada del Congreso. Ya tiene entrada en la mesa de entrada del Congreso. Sí, señor. Carlos, hoy con alguien con mucha injerencia en el establishment publicó que se venía un aumento del monotributo y un aumento del impuesto a las ganancias. Y claramente había varias frases que decían allí que el gobierno le iba a caer con impuestos a la clase media y muy fuerte. Pregunta, sí. ¿Vos crees que esto se tira al ruedo sabiendo que efectivamente se estaba por presentar el aporte solidario extraordinario del que estamos hablando? No, a ver... Es público y notorio en estos últimos días, hablado... Te digo por qué, por si la audiencia no lo entiende, para empiojar la cancha y decir que el gobierno no. con los que le va a poner más impuestos a la clase media, digamos. No, bueno, eso puede ser, ¿no? Esperá, yo no... Ya ahí entramos a hacer una presunción de intencionalidad que es posible. Pero quiero decir lo siguiente. No hay que ser mago, pues solo habría que leer los diarios y escuchar que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el presidente de la República, vienen hablando últimamente de la necesidad de generar una reforma en las cuestiones impositivas que tenga carácter progresivo, que es un término que hemos escuchado mucho este último tiempo. Uh-huh. Y es eso que estamos hablando. Impuesto a las ganancias. Mirá, primero, el impuesto a las ganancias tiene dos cuestiones. Primero, tiene que tener ganancias. Sí. Porque a veces uno escucha cosas que no soportan ningún razonamiento. Si las empresas están en pérdida, no pagan impuesto a las ganancias. Si ganan, pagan ahora mismo de manera escalonada. Hay un mínimo no imponible por el que no se paga nada, y a partir de esos mínimos no imponibles hay tramos que van escalando. Por las primeras ganancias de tanto y tanto se paga poquito, claro, claro. Luego un poquito más. Y lo que pasa es que siempre se habla del último tramo. Cuando en esa nota que vos referís dice que podría llevarse el impuesto a las ganancias al 41%, en ningún caso quiere decir que el impuesto a las ganancias sería el 41%. Lo que está realmente diciendo, o lo que debería interpretarse correctamente, es que se proyecta agregar un último tramo donde los que ganen más que determinado nivel de ganancia, por ese último tramo pagarían el 41%. Claro. No sé si fui claro, porque sí, eso sí, claro, explicado... Claro. En la progresividad del impuesto, digamos. Sí, pero eso no es que el que tiene tanta ganancia paga el 41. Pagaría el 41 por el último pedacito de esa ganancia. Está claro, no paga por el total. Si es que fuera cierto, yo no conozco ningún proyecto todavía. Estoy no, lo desmintió el gobierno. De la conversación. No, porque no sea cosa que mañana digan que yo dije que... estoy contestando tu hipótesis. No, pero mirá la fuerza que tiene el tema, Carlos. De la hipótesis. Carlos, mirá qué fuerza tiene el tema. Hace un rato el gobierno salió a desmentir las dos cosas. Por eso lo planteo, porque me parece que corre por mi cuenta. Se está empiojando la cancha, como siempre, con estos temas. ¿Qué salió a desmentir el gobierno? Porque ni estoy enterado. ¿Qué salió a desmentir? Exactamente esto, que no va a haber un aumento del monotributo y que no va a haber un aumento del impuesto a la ganancia en estos porcentajes. Claro. Carlos, la última ahora sí. Difícil que la oposición pueda negarse a tratar esto en el Congreso, ¿no? No sé qué contestarte, porque no puedo pensar con la cabeza de ellos. Si uno mira vos sabés que en las encuestas que se hacen sobre distintas cuestiones, ha aparecido frecuentemente en el último tiempo la pregunta: ¿usted está de acuerdo en que se aplique un impuesto? Dicen, nosotros decimos que esto no es un impuesto, sino un aporte extraordinario, solidario, que no queremos darle el carácter de impuesto, porque ni es repetitivo, no tiene un montón de cosas que tienen los impuestos y que esto no lo tiene. Pero ante la pregunta, todas las encuestas que yo he visto, más del 75% de la ciudadanía dice que está de acuerdo. Entonces, ponerse en contra o sabotearlo, no asumiendo o no aceptando que se debata, bueno, qué sé yo, va por cuenta del que lo haga. Yo espero que, al contrario, debería ser algo que todos deberíamos discutir, en todo caso mejorar, si es mejorable, y aportarle de manera positiva. Pero bueno, las responsabilidades de cada uno las tiene que asumir cada uno, porque eso significa de qué manera entiende cada expresión política que está representando el pensamiento de sus mandantes, de los ciudadanos que pusieron el voto para que ellos hoy estén ocupando un cargo electivo, en este caso en una Cámara Legislativa, ya sea diputados o senadores. Gracias, Carlos, como siempre, un abrazo. Chau, que te vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se presentó en el Congreso finalmente este aporte solidario extraordinario sobre las grandes fortunas, que aporten los que más tienen en este momento de crisis. Difícil estar en contra de eso, ¿no?